La rebelión, piensan las niñas, no resuelve el drama de la falta de alternativas. Es más, las pone en evidencia, las exhibe dramáticamente. La rebelión no resuelve ninguno de los problemas estructurales, pero es reconstituyente de nuestra identidad, de nuestra cultura rebelde, de nuestra autoestima, de nuestra fuerza popular. ¡Manifiesto! ¡Manifiesto! ¡Manifiesto! La poca calma de mi alma, la poca calma de mi alma, la poca calma de mi alma. La rebelión nacerá nuevas ideas, dicen las niñas. Y volverán nuevas otras que se pretendieron viejas, moribundas, como la de aquella Rosa Luxemburgo, quien un siglo atrás advirtió: socialismo o barbarie. La barbarie, piensan las niñas, es esta manera de ser del capitalismo que empuja a hombres y mujeres a dar la vida por un poco de arroz o de fideos. Es esta manera de ser del capitalismo que obliga a mendigar por comida en un país rico en alimentos. La barbarie, piensan las niñas, es esta manera de reprimir del capitalismo que puede echar los caballos sobre mujeres de 90 años que perdieron a sus hijos y que convirtieron los pañales de ellos en pañuelos que las presentan en el mundo. La barbarie, piensan las niñas, es esta manera de saquear las esperanzas, la identidad, los proyectos, la autoestima, la confianza. Esta es la barbarie, piensan las niñas. ¿Pero qué será el socialismo? ¿Cómo será el socialismo? Tal vez, sospechan, el socialismo será la expropiación de los expropiadores. Tal vez semillas del socialismo crecen en la rebeldía de los cuerpos jóvenes que recuperan la capacidad de combate contra la injusticia. Tal vez fuego de socialismo arda en el incendio de los McDonald's, de los Blockbuster, de los bancos, de las casas de los funcionarios que administraron el saqueo del pueblo. Tal vez, intuyen las niñas, el socialismo pueda incubarse en las puebladas, en las que nos reconocemos, en el hermano que sangra, en la compañera que tira esa piedra, en el redoblar de las cacerolas, en la bandera que flamea en el momento preciso. Tal vez el socialismo sea este renacer de lo social frente a la condena al individualismo de puertas para adentro, al individualismo de salvarse solos. Tal vez el socialismo sea como proyecto esta deslegitimación masiva de la propiedad privada que por ahora fue asaltada sin complejos y convertida en territorio de recuperación de los olvidados. Tal vez el socialismo vaya renaciendo en el instante en que salimos de las casas por la acción colectiva, en el que salimos del escepticismo para el incendio de los símbolos de los expropiadores. Tal vez el socialismo no esté más que en nuestros sueños. Tal vez, piensan las niñas. Sueños que al menos vuelven a tener lugar frente a la ausencia absoluta de destino que significa el capitalismo. En un artículo de 1929, Walter Benjamin definía la política revolucionaria como la organización del pesimismo. Un pesimismo en todas las líneas, desconfianza en cuanto al destino de la libertad, desconfianza en cuanto al destino del pueblo. Y el italiano Antonio Gramsci dijo en otro momento, escepticismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Entre estos consejos, piensan las niñas, se mueven los proyectos del siglo XXI. Jóvenes que no creen en nada ni en nadie, que pedían que se fueran todos los políticos, todos los jueces, todos los sindicalistas, todos, que imaginaban un país sin esta clase dirigente a quien no daban ningún voto de confianza. Pesimismo puro de jóvenes a quienes se les arrebató el derecho a soñar su futuro. Pesimismo que comienza a organizarse y no necesariamente, pero puede volverse política revolucionaria. Jóvenes que en las calles fueron forjando y fogoneando el optimismo de la voluntad. Jóvenes que ya no pedían que les devuelvan lo que les robaron, sino que sencillamente lo tomaron. Más cerca, el Che dijo, la tarea es organizar la rebeldía. Organizar la rebeldía, piensan las niñas, sin perder la ternura jamás. Se acabó el tiempo del no me importa, se acabó el tiempo del no te metas. Ya no será igual el carnaval, ¿eh? Ya no serán las mismas mascaradas las que cubran nuestros rostros. Ahora el pañuelo en la cara no es signo ajeno, es necesidad. Ahora las calles resultan más nuestras. Ahora la historia vuelve a escribirse con nuestra intervención, con nuestra intención, con nuestra sangre. Ahora nuestros hermanos perdidos, los 30.000, vuelven a cantar con nosotros, a gritar con nosotros, a estallar con nosotros, a imaginar con nosotros, a encender con nosotros la pasión, a marchar con nuestra bronca. Los 30.000 y Freddy Rojas y los pibes de Corrientes, los de Mosconi, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, los 5 motoqueros, estos nuestros nuevos muertos, todos los caídos. Los que dicen, aquí está nuestra sangre derramada, marcha con ustedes a reescribir un tiempo de combate, un tiempo de ya basta, un espacio de libertad. El poeta Gabriel Impaglione le regala a las niñas sus palabras encendidas. Rajamuffin en el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes. Y cuando vayas por la calle lo bailes. Los colmillos del hambre los empujan unos contra otros. Se hincan la impotencia y el abismo es un dolor lleno de nosotros. Salpican mordeduras defendiendo el pan escaso. Vi esos ojos alguna vez, pero entonces no eran los mismos. Llevaban bandera, almuerzo en bicicleta, sudor en los sueños adherido, hijos en ternura. Las manos sostenían los saludos, las bolsas del mercado cargaban trofeos desde sus risas buenas. No hay quien merezca la tragedia. El cuchillo de la mesa vacía, la agonía del trabajo sepultado, ya no será nada igual después de tanta muerte, cuando no quede nada aquí abajo, el hambre, se inventará alas. Las niñas despiden el año en que el hambre se inventó alas. Las alas, dicen las niñas, crecieron en este año que nació junto al siglo. El siglo XXI, piensan las niñas, será un siglo para atravesar volando con estas alas nuevas, nacidas del hambre y del amor. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé. Falta y resto, actitud María Marta y control machete, Fernando Diegues, Manolo Juárez y Jorge Cumbo, Todos tus muertos con Los Auténticos Decadentes y Luis Alberto Spinetta en el final de La Rosa de los Vientos. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. No. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. Espera por mí. ¿Y qué dirás? La Rosa de los Vientos, programa emitido en vivo desde FM La Tribu, este 24 de diciembre del 2001. En los sonidos, Miguel Fernández. Operador de grabaciones, Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, espejos fragmentados de América. Contactos por email, espejosfragmentados@hotmail.com. Chao, cofrades. Hasta la próxima. A Dios nunca se le ocurrirá. Para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un collage. El collage de la depredación humana.